Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando, de hoy martes 30 de junio de 2020. El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación y la Universidad Mexiquense del Bicentenario, invitan a los egresados de nivel medio superior que deseen cursar estudios de la licenciatura a participar en el concurso de ingreso conforme a lo establecido en la convocatoria 2020. Mayores informes los van a encontrar en el correo electrónico convocatoria@umb.mx. Vamos a encontrar que en Juchitepec tienen un comedor comunitario en la parroquia, y en Cuijingo esto lo vamos a encontrar en la entrada de la delegación. Neuróticos Anónimos son una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Se les está invitando a todas las personas que deseen participar en el teléfono 3082-1246, atención de 7 a 20:30 horas. Alcohólicos Anónimos te ofrece orientación gratuita en el teléfono 51 583 08 19 23, la atención es de las 10 a las 18 horas. Desarrollo Humano ofrece psicoterapias grupales, individuales, de pareja y familiares. Hacen juntas virtuales, el servicio es gratuito para todos aquellos que consideren que lo necesitan. Para mayores informes, háblele a la señorita Norma Fernández al 12 82 26 54. Se les está invitando al directorio local de Ameca. Por favor, comuníquense aquí a la estación presentando el nombre del negocio, el tipo de servicio que ofertan, la dirección y el número de teléfono. Esto es en la página de Facebook, La Voladora Radio, o comuníquense directamente al 978-5252. Esta es La Voladora Radio, nuestros teléfonos en cabina, 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540-61-5459. Facebook y Twitter como @La Voladora Radio, nuestra página web, www.lavoladoraradio.com. voladora.org. Bien, que les platico. Resulta que vamos a encontrar que el día de mañana se inicia la vigencia en la República Mexicana del Tratado de Libre Comercio, ahora bautizado como T-MEC. Sobre eso girarán las informaciones que vamos a dar hoy, pero antes es tiempo de platicar, muy seriamente. Vamos a tener una especie de libre comercio, y luego voy a platicar por qué digo especie, pero tenemos problemas de comercio en la República Mexicana, tenemos problemas de comercio en los estados y tenemos problemas de comercio en la zona de los volcanes. No me voy a referir yo a los problemas del COVID-19 que con bastante asiduidad han sido comentados en pues diferentes medios de comunicación, lógicamente en la mañanera hoy el doctor Gatell habló con suficiencia de eso, lo hizo ayer y lo hizo antier y en fin, yo creo que lo va a seguir haciendo los demás días, pero aquí es importante hablar qué está pasando con el comercio en esta zona de los volcanes, para luego pasarnos a referir cuáles son los capítulos y qué podemos esperar de este famoso T-MEC, el Tratado de Libre Comercio, entre Canadá, Estados Unidos y México. Bien, vamos a encontrar nosotros que el comercio, lógicamente, cuando es algo que nos lleva a cuestiones directas, es algo loable. Es decir, nosotros no podemos pensar en la distribución de la riqueza, no podemos pensar en el movimiento del dinero sin hablar de comercio. Los antiguos tratadistas económicos nos hablaban del homo que converge como una manifestación superior de la conducta humana. Obviamente, en el momento en el que se desarrolla una civilización y que esa civilización pues ya puede producir excedentes, es el momento en el que puede intercambiar las mercancías, puede intercambiar esa riqueza que produce y satisfacer las necesidades de todos los lugares que le son cercanos. Eso es lo que sucede aquí con nosotros. Tenemos un campo en plena etapa de producción, en un inicio de una temporada de lluvias, y ese campo, pues, produce frutos que necesitan ser vendidos. Hemos hablado con mucha prolijidad acerca de los problemas que hay en la central de abasto de la Ciudad de México. Nada más lo citamos, no vamos a entrar a desarrollarlos porque ya lo hemos hecho en varios programas. Pero el hecho es que no se está comprando en la central de abasto porque tampoco hay las condiciones para venta. Y las condiciones son que tenemos la mitad, sí, aproximadamente el 50% del mercado de flores y hortalizas, que es el gran receptor de los productos agrícolas de estas zonas aledañas. Ese mercado está derrumbado en un 50%. La gente ahorita está en un 50% a la intemperie. Vamos a encontrar que hay disposiciones administrativas, unas del COVID, unas anteriores a ella, pero que tal parece que están concentradas en fastidiar a la gente que lleva el alimento a la Ciudad de México. Se habla mucho de que no a los productos chatarra, de que no a miles de cosas, y se fomenta el consumo de vitaminas, de medicinas, etcétera, etcétera, pero no se entiende que la población, para estar debidamente alimentada, debe de consumir productos frescos del campo, productos en óptima calidad, y eso es lo que genera la salud en las personas. En fin, tal parece que algo tan elemental, pues no es una cuestión prioritaria para las autoridades de salud, y continúan las restricciones. Si usted no tiene un tráiler verdaderamente impresionante, de último modelo, de última generación, no va a poder entrar a distribuir alimento a la Ciudad de México hasta las 5 de la mañana. Después ya no va a poder. Y hasta las 11 de la mañana va a poder empezar a distribuir o a regresarse a su casa, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Resulta que todos sabemos que en estas épocas de pandemia y de cuestiones tan tremendas que están sucediendo, la circulación vehicular en la Ciudad de México se ha restringido, y sin embargo la baja de los índices de contaminación ha sido muy poca, ¿verdad? Es decir, no es estrictamente la circulación vehicular la que produce estos problemas. Es de lógica evidente que si un camioncito, por modesto que sea, es capaz de circular en la carretera, pues no tiene problemas mecánicos, o bien son evidentemente elementales. De tal forma que restringir a la gente es algo verdaderamente oprobioso. Si esto en términos generales en la Ciudad de México, que podemos hablar de que tiene una población mayoritariamente urbana, con muchas otros puntos ahí fundamentales, debe de seguir adelante, pues esto ya no es así. Bien, vamos a continuar este comentario en un momento más. Los invitamos aquí a Hablando y Cooperando. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Son las 9:17. Tú eres bienvenido, y tú también, a esta su casa, La Voladora Radio. 97.3 FM, Ameca Meca. ¿Eres estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En La Voladora Radio contamos con dos áreas en las que puedes participar: periodismo y producción radiofónica. Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-98-52-52 o escríbenos al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Comentábamos hace un momento que pues es injustificado que haya tantas restricciones para la movilidad, como se dice ahora modernamente, para esos camioncitos y camiones y tortons y camionetas y trailers que llevan el alimento a la Ciudad de México. Pero creo que es peor y mucho menos justificado el hecho de los retenes que encontramos mayormente a cargo de la Policía Estatal del Estado de México en los puntos estratégicos de las carreteras. ¿Y por qué? Porque aquí sí lo digo claramente, hay más de 20 oficiales en cada retén, fuertemente armados, así como si estuvieran no sé qué en Afganistán o en Siria ahí revisando camiones con armas, y que solamente le están quitando el dinero a la gente que trabaja honestamente. Es verdaderamente indignante ver como personas que traen pues sus parrillitas, sus sillitas, etcétera, etcétera, que se ganan el trabajo quemándose las manos, llevando el alimento pues a muchos lugares donde no lo hay. Es decir, los albañiles en una construcción, si no se les lleva el alimento, pues no van a salir a cada rato a ir a comer algo en las fábricas, etcétera, etcétera. Y esa gente es privada del fruto legítimo de su trabajo por cuestiones verdaderamente banales. Yo quiero platicarles una estampa que vi hace poquito. Habían detenido a una persona que venía con su familia en un coche y, repito, traían sus parrillas, ¿no? Y lógicamente estaba ahí un oficial muy orondo, muy enérgico, exigiéndole. Ahí ya me imagino que le exigía, ¿verdad? Y mientras tanto, pasaron dos carros último modelo, sin placas, vidrios polarizados, etcétera, de los que ya sabemos, marca acá de lujo, ¿verdad? Echando carreras, y ni caso les hicieron. Y eso que había más de 15 policías ahí, pues nomás viendo pasar el sol, ¿no? Y después, y eso lo vemos todos los días, pasó un camión con troncos de árbol sin identificación, ¿verdad? Ya sabemos lo que valen esas identificaciones expedidas por programas de reforestación. Es menores. Y luego el consuetudinario huachicol. Ya ninguno de esos los pararon. Pero sí, a cada rato que pasaba gente, con toda la intención y con toda la ilusión de haberse ganado el dinero honestamente, y eran privados so pena de quitarles el carro, lógicamente, con todo lo que requieren para ganarse el dinero. Señores, si esa es su idea de gobernar, permítanme decir que es prácticamente deleznable. Aquí sí quiero comentar. El señor delegado de Seguridad Pública aquí en el estado, en la zona de los volcanes, con sede en Amecameca, pues ha sido objeto de muchas quejas. Todos sabemos que hay secuestros, todos sabemos que hay asaltos, todos sabemos que hay narcotráfico. Y no conocemos de acciones contundentes. Ah, pero eso sí, para golpear a la gente que peligrosamente trae su comalito con el que vendió quesadillas, para golpear a la gente que trae masa en su carro, para eso sí hay. Y son bravos y son verdaderamente gente muy, muy, muy eficaz y muy enérgica para combatir que cualquier persona pueda haber hecho una infracción mínima, ¿no? Le revisan el carro, le checan todo, los números de registro, etcétera, etcétera. Pero a los que verdaderamente están haciendo algo malo, no los tocan. Quiero yo saber, cuando de repente se ponen bravos en algún lado, si esas mismas autoridades responden. Simplemente los reportes son que la autoridad se fue, ¿verdad? Todos sabemos las pachangas que se pueden armar tanto en pues los centros de población más importantes como en las delegaciones. Y cuando es una familia que puede estar pasando un rato, etcétera, etcétera, pues sí la amenazan con cáncer y a veces sí se los llevan, ¿no? Pero cuando son verdaderas farras organizadas y pandillas que están haciendo algo, pues más pasado de rato que festejar en normalmente, ahí sí no los toca, ¿verdad? Eso se llama cobardía con todas sus letras. Tenemos que organizarnos, tenemos que echarle ganas y tenemos que ir adelante a pesar de esas cosas. Bien, tenemos paralelamente la cuestión de los mercados, tianguis y demás concentraciones comerciales en el Estado de México y en esta zona de los volcanes, que tanto, tanto, tanto nos preocupa. Tenemos que, de acuerdo a las declaraciones del presidente municipal de Atlautla, hoy se estará estrenando un nuevo tianguis en las orillas de Popo Park, ahí junto a los arcos célebres de Popo Park, y esto se hace en plena pandemia. Al parecer se hace dentro de la zona federal y sin que tengamos algún reclamo o alguna forma de satisfacer a la población. ¿Por qué se hace este tianguis en una zona a donde la gente solo va de paso? ¿Por qué no se hace el tianguis ni en la cabecera municipal, a donde languidece el mercado? Agradecen los comerciantes sí que se haya pintado la fachada en forma reciente, pero tenemos un mercado languideciente en la cabecera municipal. Tenemos un comercio que vive de milagro, no solo en la cabecera, en las mismas delegaciones. En San Juan, yo fui testigo de cómo se impidió a los comerciantes ponerse. Yo siento que las autoridades en ese momento se sentían como nuestro Señor corriendo a los mercaderes afuera del templo, ¿verdad? Pero no los dejaron ponerse. Sin embargo, sí va a haber un tianguis que está a la orilla de la carretera, federal México-Cuautla, repito, a la altura de Popoparc. No creo que sea lo mejor para nadie hacer ahí un simulacro de mercado en el lodo. No creo que sea lo mejor desahogar las necesidades de la población que produce bienes y servicios agrícolas. Ni creo que sea lo mejor hacerlo sin permisos legales. Bien, nos vamos a otro corte y estamos con ustedes en un momento más. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 9:31. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Como lo prometimos, vamos a platicar de este TENEC, que es el Tratado de Libre Comercio, renegociado, y que ayer fue objeto de reformas en la legislación secundaria de la República Mexicana. ¿Cuáles son las leyes que básicamente se tuvieron que reformar? La Ley de Propiedad Industrial, el Código Penal Federal, la Ley Federal de Derecho de Autor, la Ley de Variedades Vegetales y la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Vamos a encontrar que estas reformas son para darle este marco legal en forma para ver las cuestiones importantes. Vamos a tratar algunos capítulos aquí. No es esencial que nos refiramos a todo el tratado. ¿Por qué? Pues porque tiene cuestiones técnicas muy importantes. Y por la actividad primordial de este Valle de los Volcanes, el día de hoy vamos a hablar del capítulo 3 de este TEMEC referente a la agricultura. Son muchos los comentarios que se hacen con respecto al TEMEC, pero sí definitivamente encontramos muy poca información de fondo respecto a cuáles son esos cambios, cuáles son estas condiciones que se van a estar estableciendo. El mayor comentario es de que si el presidente López Obrador hace bien o hace mal en ir a ver a Trump, ¿por qué no va a ir a ver a Joe Biden? ¿Por qué no recibe otras personas? Pues simplemente eso lo dejamos para los sesudos comentaristas, que pues esto lo llevan como algo de sociales, ¿no? Sí, me imagino que Pati Chapoy o todas estas personas van a estar hablando acerca de si va a visitar o no va a visitar López Obrador a Trump, así como hablan de si se hablan o ya no se hablan ciertas personas de la farándula. Pero bien, hablemos de la agricultura, repito, basada en el capítulo 3 del TEMEC. Vamos a encontrar, después de las definiciones, que la referencia a la cooperación internacional de este TEMEC se refiere a que trabajarán las partes, es decir, Canadá, Estados Unidos y México, trabajarán conjuntamente en la Organización Mundial del Comercio para promover mayor transparencia y para mejorar y desarrollar aún más disciplinas multilaterales de acceso al mercado, ayuda interna y competencia de las exportaciones, con el objeto de reducciones sustanciales y progresivas de apoyo y protección que resulten en una reforma fundamental. ¿Ves? Aquí de lo que me doy cuenta es de que pues hay una versión en inglés del TEMEC, hay una versión en francés del TEMEC para sobre todo la zona de Montreal, la zona de Quebec, de Canadá, en la que el idioma oficial es el francés, y lógicamente hay una versión en español. Pero en ninguna de estas tres versiones vamos a encontrar una definición inteligible de lo que es la cooperación internacional. ¿Qué es lo que sacamos en concreto de esta referencia a la cooperación internacional? Pues es que van a estar trabajando para tener reducciones sustanciales de la protección que cada gobierno ofrece a sus productos, es decir, se va a estar trabajando, este es el objeto del TEMEC, en una globalidad del comercio. Lo cual, como decía un buen amigo mío que le gustaba mucho la copita, y eso es bueno o eso es malo. Pues evidentemente es bueno que el proteccionismo arancelario desaparezca cuando da un trato injusto a las demás naciones. Y es malo que no haya proteccionismo arancelario cuando, perdón, como en nuestro país, pues tienen que protegerse los bienes y servicios, sobre todo los agrícolas que producimos. a lo mismo. Es lo que vamos a encontrar, que el objeto de este TMEC, de este Tratado de Libre Comercio, Canadá-Estados Unidos, nace para proteger el intercambio comercial, es decir, para evitar el proteccionismo, por otro lado, hacia los productos nacionales de cada país. El problema surge cuando el país más proteccionista de todo el mundo es Estados Unidos. Y de eso pueden dar buena cuenta los productores de atún, los productores de jitomate, los productores de lechuga, etcétera, etcétera, de toda una serie de variedades que exportan a Estados Unidos y que sufren diariamente la cantidad de restricciones arancelarias de las cuales son sujetos por parte de las autoridades de Estados Unidos. Bien, repetimos, eso es lo que dice el TMEC y eso es lo que hace Estados Unidos con relación a sus mercancías. Vamos a encontrar como precondición entonces del TMEC una enorme desigualdad, no solo del tamaño de las economías, sino del tamaño de la protección que otorgan Canadá y Estados Unidos a sus productos frente a la protección que otorga la República Mexicana a sus productos. Vamos a encontrar que la competencia en las exportaciones en este TMEC nos habla de que ninguna parte adoptará o mantendrá una subvención a la exportación en ninguna mercancía agrícola destinada al territorio de otra parte. Es decir, que quedan prohibidos los subsidios para la exportación siempre y cuando esto sea dentro del TMEC. Y tenemos a continuación una parte aclaratoria que nos dice que si una parte considera que una ayuda de financiamiento para exportaciones otorgada por otra parte puede distorsionar el comercio entre las partes, podrá discutir el asunto. La otra parte estará obligada a discutir el asunto tan pronto como sea posible. Es decir, vamos a encontrar nosotros con que los financiamientos para la exportación, vamos a pensar, los decretos de apoyo a la industria automotriz, los decretos de apoyo a diferentes exportaciones agrícolas, pues van a quedar sin valor. ¿Por qué? Porque nos están hablando que eso puede distorsionar el comercio. Vamos a poner por caso el jitomate o el aguacate, que son apoyados para la exportación tanto federal como localmente. No podemos hablar nosotros de la economía de, digamos, de Michoacán, sin hablar de los aguacates. No podemos hablar de la economía de Sinaloa sin hablar del jitomate, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente, los productores de estos productos, valga la redundancia, están esperando la temporada de exportación para recibir primero un apoyo y después lanzarse a la conquista del mercado americano, en este caso primordialmente. Y repetimos lo que nos dice todo el mundo, porque ahí sí pagan en dólares, lo cual pues ya

Canadá. Y platicábamos acerca de las restricciones al libre comercio de los productos agrícolas. Bien, vamos a encontrar algo que es muy, muy, muy importante. Es decir, a pesar de que hay prohibiciones en el mismo T-MEC con respecto a los productos que dañan la ecología, vamos a encontrar con que en los hechos, en la República Mexicana, se producen, y por empresas mayormente de Estados Unidos, se producen verdaderos venenos nocivos para el ser humano, para los animales y para los vegetales. Vamos a encontrar diferentes versiones de paraquat, ¿verdad? Vamos a encontrar los célebres matatodo, vamos a encontrar defoliantes, malatiol, y todo eso está prohibido, pero sin embargo se sigue produciendo y lo peor es que se sigue consumiendo. Y consumiendo en formas verdaderamente impresionantes. No quiero yo recordar eventos tan catastróficos como la famosa empresa Anaversa, ¿verdad? Que producía en un lugar cercano a Córdoba, Veracruz, y que fue responsable directa, y eso sí, demostrado científicamente, fue responsable directa de la muerte por cáncer de mucha gente en las riberas de los afluentes que están ahí, que escurren del pico de Orizaba y que llegan a Córdoba. Aquí en México no se hizo nada al respecto, pero sí conocí abogados en Estados Unidos que hicieron grandes negocios metiendo las reclamaciones de los deudos de sus familiares que murieron por cáncer directamente de los escurrimientos de el agua hacia el consumo doméstico. Repito, esto se ha dado en la República Mexicana en muchas ocasiones. Tenemos el hecho de cuántas personas que se dedican al campo tienen cáncer y han tenido cáncer derivado directamente de la manipulación de los productos que yo comentaba hace un momento. Mientras que para el COVID nos piden una cantidad de recomendaciones enormes, cuando alguien va a fumigar en el campo, si digan que se puso un paliacate en la nariz, manejan con las manos estos productos, que son, repito, verdaderos venenos, y que a pesar de que están prohibidos por el T-MEC, se van a seguir vendiendo. Todos lo sabemos, y esto sucede todos los días, y perdón la expresión, a todo mundo le vale madres. Pero bueno, ya son cuestiones que no son tan implicadas en el T-MEC como en una costumbre verdaderamente atroz. Bien, vamos a hablar entonces de los patentes de alimentos y aditivos alimentarios, ¿verdad? Esto lo vamos a encontrar en el anexo 3D de este Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Nos dice que los requerimientos de información se limiten a lo que es necesario para alcanzar su objetivo legítimo y proteger la información confidencial sobre los productos originados. Esta información es lo que ha motivado tanto el problema de las patentes y de los obtentores de variedades vegetales. Bien, esto pues obviamente es lo que se refiere al etiquetado y a la información que la las grandes empresas que producen alimentos y aditivos alimentarios, que creo que este nominativo genera verdaderamente toda una generalidad, perdón, la redundancia, que pues implica todo, ¿no? Es decir, no va a ser necesario pedirle a la gente que establezca qué es lo que no le conviene si esto es una información, pues, digamos, confidencial. Así, las grandes empresas productoras de refrescos de cola, no puedo yo dar aquí un comercial, ¿verdad? Pero sabemos sobre todo qué empresa con letreros de color rojo puede estar tranquila, porque su etiquetado, como es una fórmula secreta, no puede decirnos qué es lo que le produce diabetes a la gente consumiendo este refresco de cola. Bien, estas fórmulas patentadas seguirán siendo protegidas y todos seguiremos aquí echándole las ganas. Bien, son pocas cosas que van a cambiar. El problema es que seguiremos atados al patrón dólar cuando el dinero es el que está escaseando, y que todos lo sabemos. Estamos en una crisis económica mucho, muchísimo mayor que la pandemia de COVID-19. Tenemos que ponernos abusados, tenemos que cuidar nuestro entorno, tenemos que cuidar a nuestra gente, y tenemos sobre todo que exigir la legalidad y el interés público en las decisiones de gobierno. Por mi parte es todo, me despido y los espero de hoy en 8 a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.